los dos. Que digan lo que digan, que piensen lo que piensen, que no nos importe lo que murmure la gente. El amor no tiene edad cuando se entrega el corazón, cuando se quiere de verdad, amar que suelta y sin control. El amor no tiene edad cuando compartes la ilusión de saber las campanas del amor. Que digan lo que digan, que piensen lo que piensen, que no nos importe lo que murmure la gente.